tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más, en el barrio de casa, los tambores suenan más. Que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. Emisión especial hoy, 3 del 2010. Son exactamente las 7 y 3 de la tarde. Toda mi gente está llegando tarde. Todos están llegando tarde. No sé si lo vamos a dejar sentar en este momento. Así no va, ¿eh? Así no va. Bienvenido, Cristian. Muy buenas tardes en la operación técnica y puesta. Gracias, en Carlos, el aire. Bienvenidos a todos ahí en sus casas. Espero que la pasen bien ahora, sí, que empieza La Laguna Negra, ¿no? Exactamente. Y hoy, Cristian, tengo una persona muy especial aquí a mí. Porque tengo al araño a mi diestra. Y a Silvia, mi siniestra. No lo tengo ni a Alejandro Leguizamón ni a Emilio Utrella, que se fue de vacaciones, tiene los piecitos hinchados, está en la casa haciendo reposo, está haciendo fiaca. Pero qué mejor que reemplazarlo a Emilio con Sil. Son los años, ¿viste? Creo que es el mejor reemplazo que hice hace muchos años, ¿eh? Desde que estoy aquí en La Laguna Negra, ella me dice, yo te voy a leer los teléfonos, te voy a decir el pronóstico, los mensajes cuando lleguen, Silvio lo va a estar leyendo con nosotros, así que le voy a dar la bienvenida. Silvio, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy bárbaro, mirá cómo estoy sequito. Qué hermoso día que hizo hoy, la verdad, ¿no? ¿Te parece? Lindo día para estuvo estar... un poquito loco el tiempo hoy. Lindo día para estar tomándose unos mates con torta frita. Sí, ¿no? Ale, que llegó tarde, podría hacerse unas tortas fritas para... Creo que Alejandro Leguizamón se tendría que hacer unas tortas fritas de castigo. Me parece que estuvo ahí muy enamorado. Me parece que está enamorado. Después le vamos a hacer una mini entrevista y le vamos a andar preguntando a ver... ¿qué anduvo haciendo? ¿Por qué llegó tan tarde el día de hoy? Tuve de cumpleaños hoy, Silvio. Te cuento que tuve de cumpleaños. A ver, ¿quién cumpleaños? Hoy cumpleaños Jonathan, mi sobrino. 17 añitos cumplió. 17 añitos, anduvimos... ¿Por qué haces así? Porque es un niño, 17 añitos. Gracias a Dios que esto no es telepocinado de presa. Sí, tal cual. No. 17 añitos cumplió, estuvimos, así que le mando un saludo enorme. Nos están escuchando desde allí, desde mi casa. Anduvimos jugando, chapoteando en el agua, lo hemos bañado con barro, como corresponde. Pobrecito. Lo hemos golpeado bastante. Para que no quiera cumplir más años, me parece, después de ahora. Ya está, 17 después, años suficiente. Después le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Por qué no me decís los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros? Bueno, me sé uno, no sé cuántos pasan ustedes. No, pasamos uno solo. ¿Uno solo? Sí. El 1566-90-50-02 es para que todos los oyentes se puedan comunicar con nosotros. Y escuchar, y si nos quieren escuchar por internet, ¿dónde nos pueden escuchar? fmtincunaco.blogspot.com. Perfecto. ¿Vieron? No lo quiero más alejar. Desde que vine de las vacaciones, es la primera vez que me senté a hablar por el micrófono. Ah, ¿sí? Es verdad. O sea, estuve escapando estos 3 días, pero bueno. No lo pudiste evitar. No lo pude evitar. En La Laguna Negra te tuvimos que enganchar. Le dijimos, Silvio, vení, salvame, que estoy más solo que Kung Fu. Alejandro no vino, me dejó solo. Emilio no vino, me dejó solo. Ahí está Alejandro. Digo, Ale llegó re tarde. ¿Qué haces que...? Mirá, me bardea por los horarios, que dice que siempre... No, Ale. Habla en ese micrófono. Sí, tenemos que ser puntuales, Ale. No se escucha. Ahí te van a... Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas tardes. Che, me reemplazaron. Tardes. Me reemplazaron por el araño te lo reemplacé. Saluda, araño, a todo el público. Hola, buenas tardes. Ahí, mirá, ahí tenés tu reemplazo. Mirá vos, Che, loco, siempre arrancamos 8 menos 10. ¿Qué onda? Hoy llegué tarde. Viste, hoy teníamos que ser puntuales. Tenemos que ser puntuales, sale. Y ahora, gracias a Dios, que la tenemos a Silvi, que arrancó. Como ella dice, su primera vez en el micrófono después de sus vacaciones. Obviamente sabemos que que ella está en el Noti del mediodía. De la mañana. De la mañana, está en el Noti todo, de lunes a viernes estás en el Noti, así que está full laburando. Che, igual, aunque llegué tarde, yo creo que me puedo reivindicar, ¿no? Porque para adelantarle un poco a la gente, tengo un mini informe sobre lo que está pasando en Haití. Muy bien. Voy a estar hablando un poco sobre lo que pasa en Venezuela, que la otra vez nos había quedado algo pendiente. Ajá. Y tengo otros temas más que están buenos y después se los adelanto. Yo te voy a andar contando del fenómeno Ford, de lo que pasó con Susana Jiménez. Te voy a estar contando un poquito de Moria Kazán, de Guido Zuller. ¿Viste cómo soy yo? Como ando con la información a full. Ah, pero... ¿Sería la Canosa de la Tincunaco? Algo así, tal cual. Prácticamente. Prácticamente yo sería el chimentero de la Tincunaco. Sos un Beto Casela cualquiera. Tal cual, tal cual. Voy a seguir entrevistando a Silvi, ya que la tengo aquí cerquita, antes de irnos a dar la presentación. Ya le ha dado el adelanto de todo lo que tenemos para hoy. Aparte voy a estar hablando un poquito de la Llena Barrios, sí, del juicio que se llevó a cabo ayer a Lapa, que hoy se dio la sanción. Bastante curioso lo que sucedió en Lapa. Pero sí, me contame un poquito, ¿cómo estuvo tus vacaciones? ¿Cómo las has pasado? Bien, muy bien. Me dijiste que te has quedado en tu casa, no te fuiste a ningún lado. No, me quedé en casa, bueno, mucho sol, mucho calor esos días. Encima te tocaron un par de días copados, sí, ¿no? Sí, copados en calor. Te veo porque te veo tostadita, la veo bien... re negra, el tono de la remera estoy. La veo bien bronceada, vino con corte nuevo de cabello que le ha quedado muy bonito, se vino en corte rolinga. ¿Te gusta la música rolinga por casualidad? No. No, el corte fue nada así porque te gustó. No, sí, fue porque ya lo tenía el flequillo hace tiempo y bueno, digo, vamos a retomar con el flequillo y acá estamos. A las mujeres le queda muy lindo el corte flequillo, vamos, lo anunciamos. Lo dijo Carlos, así que, chicas, todos a la pelu. Todos a la pelu, chicas, voy a hacerte un... Le recomiendo a... Si quieren, a Romina, que es una excelente peluquera. ¿Qué estás haciendo? ¿Me pueden dejar de hacer eso? Ya, no sé, no. Está bien la uña. Mirá cómo andan metiendo uña, no sé qué están haciendo. Bueno, los invito a que se queden aquí en la Laguna Negra. Hay mucha información para compartir. Como dijo Alejandro Leguizamón, tenemos información sobre Venezuela, información sobre Haití. Tenemos radialistas. Tenemos radialistas también. Tenemos los spots que nos habían quedado de la otra vez, ¿te acordás? ¿Cómo hacer una radio? ¿Cómo hacer una radio? ¿Qué es lo que tiene que tener una radio para ser comunitaria? Tal cual. Todavía nos quedaron varios spots. Seguimos con la información cómo es una huerta orgánica. Les cuento que los choclos de mi casa están excelentes. ¿Sí? Che, ¿cuándo nos invitás a comer el puchero con eso? Una sopa choclo. No, exactamente, los morrones están perfectos también ahí. Pero cocina vos, Esta vuelta cocino yo. No va a ser que cocine mamá, que le mando un abrazo que me está escuchando. No va a ser que cocine mamá. Esta vuelta los voy a deleitar yo con algún huevo frito con papas fritas. ¿Te gusta huevo frito con papas fritas? Sí, milanesa. Mi comida favorita y la que más me sale. Milanesa de pollo comprada, viste que ya viene empanada, todo. Nah, muchachos, no saben, con un huevo al medio, con tomate y... Ya está. Y un poquito de orégano arriba, y excelente. Igual te hubieses hecho el otro y decías, la hice yo y la comprabas hecha y quedabas mejor. Pues. Y bueno, pero viste que... Igual nadie te es cree. Es sincero, acá. Está sí, bien. Sí, sí. No hay que ser mentiroso, menos cuando hay una mujer enfrente, no hay que mentir a las mujeres. Yo sé que muchos de ustedes son mentirosos, pero... Igual. Bueno, no se muevan de aquí, no se vayan de la Luna Negra. Vamos a estar escuchando un poquito de música y después venimos con todo lo que tenemos acá para hoy, para compartir con ustedes. De paso, le voy a decir a Silvi que no se vaya. Vamos a ver si la podemos retener aquí hasta las 9 de la noche para que lea los mensajes, para charlar con ella, para que nos cuente un poquito de todo lo que hizo y lo que es. También para que comparta con nosotros cómo tiene que ser una radio comunitaria, ¿no? Así que vamos a escuchar los spots y también vamos a hablar con ella durante toda la tarde, aprovecharla ya que la tenemos aquí, una mujer en la Laguna Negra. Bueno, gente, no se vayan, quédense ahí que ya volvemos con todo lo que tenemos para hoy, dale. Llega el momento, hora de matar, porque soy un bailarín asesino, porque hoy mi movimiento es mortal. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba, yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Tu estilo estilo de asesino. No pares de bailar, porque soy un bailarín asesino. Porque hoy mi movimiento es mortal. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Transmite Tinflaco, la alternativa de los barrios. Porque soy un bailarín asesino. Mi movimiento es mortal. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. Yo solo sigo bailando sobre tu tumba. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan. Bueno, aquí estoy de vuelta. Ale, con todo su libro de información. Siempre viene con muchísima información, trae libros toneladas y los apila aquí junto a la mesa. Así que prepárense, porque Ale se vino con todo el tuti hoy. Les cuento que el día de ayer se llevó a cabo el juicio, sí, de Lapa, sí, y salió un título muy bastante, no sé si frío o quizás con un sentido más de hacerle entender a, en este caso, ¿no?, a los que dieron la sentencia, ¿no? Dicen, esperaban que la justicia valore la vida. Esto fue un título que sacó Página 12, ¿no?, donde Raúl Nassi, sí, viudo de Silvia Medot, sí, una de las 67 víctimas, para hacer un poquito de recuerdo, ¿no?, del acusado del accidente del avión Lapa en 1999, sí, lamentó el veredicto y señaló que esperaba de la justicia una actitud que valore la vida, dice, ¿no? La sentencia del TOF, sí, absolvió a cuatro de los ocho acusados, sí, y aplicó penas de 3 años y medio de prisión en suspenso y a los dos restantes libertad, digamos. Ningún preso en este caso de Lapa. Recuerden que fue un avión que se dirigía a Córdoba, sí, que no llegó a levantar vuelo y se había dicho que cuando ese avión despegó, supuestamente, todos habían dicho que era cuando llegó a levantar vuelo, ¿no? Decían que había sido por accidente, por el tema de que el avión no estaba en condiciones para despegar. Después los abogados y los dueños de la empresa Lapa decían que había sido por aves, ¿sí?, que habían golpeado o impactado frente al espejo del avión. Y lo que pasó en la jornada, perdón. Sí, sí, ahora te escucho. A ver si... Ahí está, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó en la jornada fue que el presidente y el vicepresidente, sí, de la ex empresa Lapa, estaban ahí en el juicio y la sentencia, ellos resultaron absueltos. Ajá. ¿Está? Sí. Lo que pasó fue que se imputaron o se incriminaron a un gerente y un ex jefe de la empresa en ese entonces. Ellos fueron condenados, pero con condena inconclusa. Claro, o sea, a tres años de prisión. No fueron efectivas. Es como lo de Chabán, ¿viste? Claro, Chabán lo condenaron, cárcel, pero... Cárcel domiciliaria en este caso. No, no, igual esto no fue cárcel ni domiciliaria tampoco. De los últimos, de los dos estamos hablando. Exactamente, ¿no? De los dos, ellos dos. Absueltos, sí. Y así que bueno, los parientes de las víctimas, muy enojados, armaron todo un revuelto dentro de la sala. Pero si querés, te cuento un poquito más de la historia de Dale, esto. Dale, yo quería contar también, bueno, que 10 años después de lo ocurrido del accidente, dice, ¿no? Hay claridad sobre lo que ocurrió. A pesar que al principio intentaron engañar, como les habíamos contado anteriormente, ¿no? Con teorías sobre error humano, en este caso de los dos que manejaban el avión, sí, o bandadas de pájaros. También enfatizó que se sabe la responsabilidad de los directivos del APA, ¿sí? Que buscaron aventajar a otras compañías poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Uh-huh. ¿Sí? Sí, lo que te decía es que, como un poco para que la gente se entere de lo que estuvo pasando en este juicio, sí, con el pasar de los tiempos, el juicio de Wendel comenzó en febrero del 2008, uh-huh, ¿no? Y el juicio vio pasar a 2.000 testigos. Muchísima gente. Demasiado. Atestiguó en el juicio. Esto fue en agosto de 1999, cuando el avión de la empresa de líneas argentinas LAPA no logró despegar de la pista del aeroparque Jorge Newbery. En el accidente produjo la muerte de 65 personas. Un dato como para que la gente vaya sabiendo. 67 de lo que fueron, dice. Exactamente, de lo que se trató acá en el accidente. Esto. Los acusados por la tragedia fueron el expresidente y el ex vicepresidente. Estas dos personas son las dos personas que yo te digo que resultaron absueltos, uh-huh, ¿no? Así que bueno, un poquito de historia sobre lo que pasó en Y para volver a repasar, los otros cuatro, ¿no? Fueron apenas 3 años y medio de prisión en suspenso, ¿sí? O sea que quiere decir que no van a estar presos, sino van a cumplir cárcel domiciliaria en sus casas y quizás sean liberados antes de lo previsto. En todo caso, fue este juicio más de lo mismo, una parodia más, sí, como decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto ocurrió en 1999, sí, si no me equivoco, sí, exactamente, 1999, y estamos hablando acá, estamos en el 2010, realmente para que se haya llevado un juicio. ¿De cuánta cantidad le dijimos de testigos? 2.000 testigos. De 2.000 testigos para que realmente sean condenados solamente a 3 años. Con cárcel en sus casas, son prisión preventiva. Sí. Vos fijate que un dato muy importante a rescatar es que un ex piloto de la empresa que ya había renunciado antes de este accidente, sí, renunció porque según él vio irregularidades dentro del manejo de la empresa, ¿no? Este piloto después atestiguó en el juicio y dio como un par de datos muy importantes como para llevar la causa adelante. Vamos a ver si esto se llegó a apelar otra vez o ya muere ahí. Me parece que alguien va a apelar. En todo caso, creo que los parientes de la familia de las víctimas de las 67 víctimas, supongo que van a querer apelar a esto. Ojalá que sí, pero bueno, ya estamos a casi 10 años de lo ocurrido y, como repito anteriormente, esto es más de lo mismo. Espero que no sea más de lo mismo con los exámenes con lo de la Hiena Barrios, ¿no? Recordemos, sí, lo de la Hiena Barrios, sí. Salió también una nota que dicen que los exámenes de alcoholemia de la Hiena Barrios dieron negativo. Se lo hicieron 7 horas después de lo de sucedido. Me causa gracia, nos miramos acá y nos causa gracia, ¿no? Porque sabemos que si se lo haces después de las 6 horas, con el miedo, con los nervios del accidente y el julepe que se habrá llevado a la Hiena, capaz que no, capaz que lo crudo, lo frío que es, no sé, no estoy en este momento en el cuerpo de la Hiena Barrios para saber lo que se sintió. Haber atropellado un auto, mató a una chica embarazada, esto fue en Mar del Plata, y después irse a su casa lo más tranquilo. Bueno, lo que les cuento es que dieron negativo, que era más que obvio, ¿no? Y bueno, esto es algo más, una trampa más, diría yo, para poder, otra vez, más de lo mismo, dejarlo en libertad. Sí, vos fíjate que encima después de 6 horas es como... seguramente, no totalmente completa, o sea, no totalmente seguro estoy, pero los exámenes eran muy, muy posible que eran negativos. Obviamente, además porque todos sabemos que te llevan a comisaría y todo, o sea, o te vas a tu casa. Una vez que vos vas al baño, mal y pronto hablando, ¿no? Una vez que vos vas al baño después de tomar, seguís ingiriendo más alcohol. Obviamente que tu cuerpo va a tirar el desperdicio, o sea, tu cuerpo desaloja el desperdicio, y en este caso lo que era alcohol o cualquier cosa que él tuviera en la sangre se iba a limpiar. Uh-huh. Eso era más que obvio, pero bueno, en este país seguimos con los mismos de hace millones de años y lamentablemente es re triste. No sé, hay personas que aman y adoran a la hiena, que es un buen tipo, que esto, que el otro, pero yo no voy a eso. Creo que si cometiste un error y la justicia, y si estamos en una justicia justa, la tenés que pagar. Mataste una piba de 17 años y te fuiste, hiciste abandono. Sí, además no te importó nada. Es calificar la acción, ¿no? Cometiste un error, no sé si te disculpaste o lo que hiciste o lo que hayas hecho. Creo que la justicia, si no volvemos a lo mismo, o sea, la justicia de nosotros, de nuestro país o de cualquier parte del mundo, creo que en todos lados pasa lo mismo. La verdad, siempre queda el culpable en libertad, ¿no? Lo hemos pasado durante años y ojalá que con la Hiena Barrios cambie, como cambia con muchas cosas, como cambie con esto, con la gente que pasó en estos acusados de Lapa, 67 muertos a 10 años y sigue más de lo mismo. Perdón, Cristian, te escucho. Sí, y esperemos que esto de la Hiena Barrios sirva, ¿no?, un poco para nosotros también. Lo veníamos viendo hace un montón de meses que el tipo tenía problemas de alcohol, tenía problemas con las drogas, tenía problemas con su carácter muy violento, y tenía un montón de gente que lo rodea, como la estrella, ¿no?, deportiva que es, tenía un montón de gente que lo rodea y que no supo actuar, ¿no?, en consecuencia de los conflictos que él tenía consigo mismo, y que todos esos conflictos llevaron a que una chica de 20 años embarazada muera, ¿no? Nosotros por ahí tenemos gente conocida que por ahí tiene problemas con las drogas, con el alcohol, con el carácter violento que lo tienen muchos. Entonces actuemos en consecuencia y no sos un Ortiva por decirle a un amigo que si toma demasiado se tiene que tratar. Lo estás ayudando y le estás haciendo un bien a él y a un montón de gente que por ahí después va a tener o va a sufrir las consecuencias de estos problemas que, por más personales que sean, afecta a todo un entorno. Así que ojalá que nos sirva a todos de lección, ¿no? Lo de que si somos amigos tenemos que estar apoyando en las buenas y en las malas, y bueno, que no sos una Ortiva por decirle a alguien que tiene un problema y querer ayudarlo, ¿no? Tal cual, o sea, ahora lo hecho está. Y este tipo además se volvió muy mediático y las lenguas no hablaban precisamente bien de él, sino que en los programas de Chimento hablaban de que golpeaba a la mujer y tenía problemas con el alcohol, con la droga y unas cosas así, media que no hablaba muy bien de él. Y además de eso, en este momento es muy mediático. ¿Por qué? Porque siguen diciendo, lo siguen comparando con lo que pasó con Monzón, ¿no? Uh-huh. Y sacaba un informe como medio, si se quiere decir, medio chistoso en medio amarillista, en el que decían que Mar del Plata es la ciudad trágica por el tema de lo que pasó con Olmedo, con Monzón, después murió un ex modelo muy famoso también ahí. Sabemos que la clase de fiesta de los famosos, sabemos hasta dónde terminan. Paparazzi ha mostrado, se ven en los programas de Chimentos, fotos donde están ellos. Y ayer se estaba chusmeando así en la tele y engancha un programa de Canal 2, creo, también donde estaba esta mina que, o sea, lo cuento así, ¿no?, como decir del entorno mediático que tiene él, ¿no? La mina con la que estaba en la foto con él y discutiendo eso, o sea, ¿qué hacías vos en la fiesta? O sea, ¿hasta qué punto llegamos de que la muerte de una chica de 20 años de Mar del Plata, que perdió a su hijo, se transforme en una pelea mediática que lo muestran los programas de Chimento sobre si la mina esta era una fiestera que estaba ahí con el chabón o con la hiena en este caso, o estamos hablando de que hay una familia que perdió a su hija, que perdió a su nieta, un marido que quedó viudo, ¿sí?, esperando su primera hija, ¿no? Y de un tipo que le estamos haciendo un conventillo y un plano de un tipo violento, yo creo que estamos hablando de otra, se tendría que hablar de otra cosa, se tendría que dejar y dejar que actúe la justicia, ¿sí? Para que realmente se cumpla la ley y dejemos de pasar más de lo mismo como nos pasó a nosotros con Mario, ¿sí? Con que fue atropellado, recordemos, en Ruta 26. Por picadas ilegales, y al final no pasó nada, ¿sí? Lo dijeron que se cruzó cuando nunca se cruzó, y tantas cosas, y quedó realmente absuelto todo. El tipo se fue normalmente, había botellas tiradas por la calle, y fue más de lo mismo. De, lamentablemente, los accidentes de tránsito terminan haciendo esto, ¿no? Que no son carcelables, uh-huh, si no le cambian la carátula. Si a lo de ahí en Barrios no le cambian la carátula, lamentablemente va a salir ileso de ahí, y esto va a quedar como en el pasado, como hacen siempre los accidentes de tránsito. Sí, sí, además no, todas estas cosas como que se lo toman como una broma, después salen como los medios, la gente se olvida porque empiezan a hacer chistes. Creo que esto es como algo muy serio. Es que se está hablando de eso, es que vos ves ahora los programas y se está hablando de eso, se está hablando del entorno íntimo de la Hiena Barrios, en vez de decir que actúe la justicia, que la justicia investigue y de que no se hable más de eso. Se tiene que hablar de que hay que cambiarle la carátula para que se cumpla la ley. Si no se cumple la ley, y va a ser más de lo mismo. Lamentablemente vamos a hablar la semana que viene que la Hiena Barrios salió, es inocente porque no se le cambia la carátula y porque no es carcelable. Nada más, es simple. Lamentablemente, ¿no? Es triste decirlo, pero es así. Pero bueno, esto fue una de las notas principales también del diario, de que la Hiena en sus exámenes de alcoholemia fue negativo. Así que es un punto, en todo caso, como se diría, a favor del acusado en este caso. Bueno, los invito a ir, son 7:29. Les recordamos que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 15-66-90-50-02. Silvia, si tenías algo que opinar, por favor. No, estaba escuchando atentamente y la verdad que la Hiena Barrios me caía muy simpático. Pero bueno, hasta ahora, con todo lo que hizo, no me gusta nada su actitud, su forma de ser. Y bueno, la actitud fea, ¿no? De salir e irse cuando chocó a la chica. Claro, fue. Dicen que fue desabandono de, uh-huh, de. O sea, no se lo puede acusar, uh-huh, digamos. Pero en todo caso, la actitud como ser humano. Sí, como lo, claro, tal cual como lo dice Silvio, o sea, tendría que haberse quedado. Sí. Pero bueno, eso no se está poniendo en tela de juicio caso, ¿no? También influyen un montón de factores. Él mismo dijo que. Que no se dio cuenta cuando el otro coche atropelló a esta chica. Él pensó que era un accidente, digamos, un choque de un auto contra otro. Uh-huh. Él vio que la señora que manejaba el otro coche estaba bien y se fue, según lo que dice él, ¿no? Uh-huh. Ojo, no lo estoy defendiendo para nada, estoy muy en contra. Pero, digamos, la carátula de la causa también juega mucho eso, ¿no? Lo que él te pueda decir principal, ¿no? Se me fue la palabra, sí. Exactamente. Me puse nervioso. Está bien. No te pongas. Pareces una quinceañera, Cristian. Pero sí, lo que pasa se fue entendible. La Hiena me puede. digamos como el principal jugador, ¿no? En este juego influye mucho lo que pueda llegar a decir él. Así que para mí va a ser muy difícil que cambie la carátula. Sí, y que se pueda probar que es y que culpable. La verdad que reciba el castigo que merece, sea como sea, ¿no? Se la mandó y me parece que la tiene que pagar como es como todo, ¿viste? Sí. Todo ese estaba alcoholizado, o sea, lo debes pensar íntimamente. Como lo dije anteriormente, nosotros lo vivimos con un amigo, con un hermano nuestro, ¿no? Y de un pibe estaba ebrio y jugando picadas, haciéndose el Schumacher, uh-huh, se llevó una vida. Y el tipo dice, estaba borracho, estaba inconsciente, no sé lo que hacía, pero lo hiciste. Pagá por lo que hiciste. O sea, sí, lo tenés que pagar. Además, es un muy mal ejemplo. Después, las demás personas, hay un montón de personas famosas. Mirá, ¿qué va a pasar después? ¿Va a servir como ejemplo para que los demás digan, no, si a este loco no le hicieron nada, yo cuando voy a andar como quiero, total, no nos hacen nada? ¿Y qué pasa siempre? Al mismo tipo, a la misma Hiena, ¿qué va a pasar? Va a salir y va a seguir manejando un auto y va a saber, qué sé yo, que puede chocar, matar y no le hacen nada. vamos a esperar, y el año que viene capaz que sea una madre o toda una familia, ¿no? Así que esperemos que se den castigos ejemplares para que esto no siga pasando, porque al final, digamos, perdemos todos, porque la persona que le tiene que dar la condena también puede ser el día de mañana una víctima de este tipo. Tal cual. Mejor expresado me parece imposible, Cristian. Bueno, los invito a ir a escuchar un temita cortito y después sale, volvemos con todo lo que es Venezuela, ¿te parece? Dale. Y con algún otro audio. Quiero escuchar, antes de irme a la pausa, el primer, lo tenemos ya de cómo hacer el spot para hacer una radio comunitaria. Ahora lo buscamos. Después del temita lo quiero escuchar. Sí, sí, lo tenemos todo ahí y tenemos que ponerlo en la lista y ya. La verdad, porque quiero saber si soy una radio comunitaria o no. Quiero escuchar si la Laguna Negra es comunitaria o no. Yo creo que sí, no, igual es para no hace falta comprobar nada, pero los escuchamos igual. Claro, sí, estaría bueno como para que la gente diga, una radio comunitaria en el barrio, qué interesante, no. Mirá, sabía, bueno, no dale, sabía, dice. Bueno, temita cortito y volvemos con más Laguna Negra, dale. 1, 2, 3, quiero detener el mundo a mis pies, un segundo nada más, y para empezar voy a destruir este sitio inmundo. No, nada que perder, otra vez volver a mi Atlántida, tal vez puedas entender, puede parecerte extraño, pero algo debe hacer, esto solo es ser. Avenida, veo otros como yo, atrapados con salida según la situación. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos tú y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Rugen las sirenas, habla claro la ciudad. Los chicos automáticos ya no quieren serlo más. Las chicas exomáticas aceptan algún bar. Sus lágrimas de cerveza no pueden controlar. Nada ni nadie nos pueden doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar, lugar, lugar. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie. Nada ni nadie jamás. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Muy bien, ya estamos de vuelta. Los números para comunicarse con nosotros que me lo están pidiendo que los recuerde. Es el 15-66-90-50-02. Muy bien. Y nos cayó un mensaje ya, ¿no? Sí, dice Carlos, los estamos escuchando, Johnny Gordo. Dice que Mario Pergolini tiembla al lado de ustedes. Qué grande, ¿eh? Qué groso. Igual yo ya lo sabía, ¿eh? Ah, ya lo sabía. Sí. Ah, bueno, en realidad cualquier radio tiembla al lado de nosotros. Somos muy fríos. Exactamente. Somos unos pechos fríos. Le mando saludos allá. Jonathan está con toda la familia. Están ahí escuchando. Bien, mientras bien. Están comiendo tortas, sanguchitos, tomando café con leche. No sé, estamos cagando de hambre. Podríamos ir, ¿no? Podríamos ir. No podemos ir todos después. Ojalá acá. Que nos inviten. Sí, ahora voy a decir que no. Que igual hay que decir a todos los vecinos que aceptamos cualquier. Cualquier donación, cualquier donación así. Sea torta frita, pastelito. Lo que quieran. Torta, un mate aunque tortilla. Sea. ¿Ve un vecino a hacer un mate que se copa? Silvia nos estuvo enseñando sus manos y nos enseñando las grandes maravillas que se puede hacer en sus uñas. Sí, se ha hecho florcitas, todo, la verdad que muy. Yo no sé la calidad que tiene para dibujarse las uñas, que es una cosa tan. Tenés que estar, ¿no? Dándole sí. con el. Me lo imagino como el joyero ese que se pone el lentecito, ¿viste? Para claro. ver si la joya tiene sí. valor. Si, bueno. la, si la gente viera, no, la gente no ve, nosotros estamos traduciendo otra vez. Para... Tiene casi 20 colores en las uñas, más o menos, o sea, tiene un laburo de. La verdad. Figura. Emilio debe temblar al lado de Silvia como sí, Silvia sí. dibuja. Sí, hablando de Emilio, está ahí en. No, no está en Jujuy. Te digo que está en su casa, porque vino ayer, pero vino con... Llegó hoy a la una, pero vino con dolorcito en el pie, así que está... ¿también llegaste hoy? Yo llegué ayer. Cristian llegó ayer. Venimos por separado porque el viaje es 24 horas y no nos pedíamos. Claro, juntos, 24 horas juntos. Es mucho tiempo. Recordemos que Cristian no, y Emilio... 24 horas juntos y después tenerlo acá otra vez... No, era como en demasía, digamos. No, recordemos que Cristian y Emilio se fueron a Jujuy porque fue el bautismo de Luna, la hija de Cristian, así que la bautizaron allí en Jujuy con toda su familia. ¿Trajiste torta? No, y sobró un montón, pero no me la quise traer por el tema de las 24 horas. Tenía miedo de comérselo él en esas 24 horas. Imagínate aburrido en el colectivo, iba a morfar rodando. Estaba con el tupper, ¿viste? Claro, no iba a caminar, lo iban a estar empujando desde allá, desde Retiro, porque no iba a caminar. Pero la verdad que sí, en el colectivo me venía comiendo las cosas que sobraban, como pollo y cosas así. ¿Te trajiste todo eso de bolso? Mira vos. Se trajo el sándwich ese dentro del bolso, ¿viste? Que estaba medio verde por las 24 horas. El pollo fermentado, ¿viste? Que allá en Jujuy... Sí, sí. La temperatura mínima es de 40 grados, así. Claro. Un mínimo. Para que te des una 40 idea. 40 grados a 12 de la noche bajo la sombra. Claro. Pero repetimos que le quiero mandar un saludo enorme a Emilio, que está en su casa metido a los pies en una fuentecita con agua tibia y salmuera. Que porque tiene los pies como empanadas, así que. Claro, y que fue también él más que nada, porque yo estuve muy ocupado tratando de hacer una nota a Tupac Amaru y no se pudo al final, así que. Se vino frustrado, pero vino bueno, ya, el año que viene ya vamos de vuelta. Vamos a ver si podemos tener una comunicación en directo con él desde su casa para ver cómo van sus pies. Ahí sí, va. Y su huerta orgánica también. Vamos a ver si podemos hablar con sus pies. Vamos a ver si podemos hablar con él. Pero bueno, Ale nos va a hablar un poquito de lo sucedido siguiendo con, como lo hicimos la semana pasada, con el tema de Haití. Ale tiene más info, así que te escuchamos. Sí, me pareció como que había que elaborar algo distinto a lo que pasa en los otros medios de comunicación, sí. Qué sé yo, que no está mal lo que pasa porque está bueno, te muestran muchas cosas, pero cuando dije un tema tan importante, dije, bueno, voy a entrar a Radialista porque ellos tienen la posta. A ver. Es de debate en la polenta, así que bueno. me gusta cómo Ale cambió su metodología de periodista a comparación de otros programas. Con nosotros es más suelto, él te bate la justa, ¿entendés? Claro. Yo, muchacho, tengo la posta. Yo te bato la polenta, ¿entendés? Él no dice, yo tengo la información precisa, no, yo te bato la justa, guachín. Claro, igual guachín no dije. Tengo una metralleta acá de info, locura. No, a ver, bueno. Entonces entré a Radialistas y me encontré una crónica muy, pero muy interesante, ¿no? Y en base a eso también algunos audios que pude rescatar uno porque no nos va a dar el tiempo para todo, pero es un audio muy explicativo, está bueno. A ver. Te cuento que la crónica dice así, la gente Radialista no la escribió. Haití duele, este es el título de la crónica. Nunca habíamos visto un desastre natural tan próximo y tan espeluznante como el terremoto pasado del martes de 12 de enero, ¿no? Nunca antes un país latinoamericano, para el colmo el más empobrecido, había sufrido una tragedia tan mortífera. Murieron muchísimas, muchísimas personas. No queremos repetir las noticias que ya la audiencia conoce. Lo que sí nos parece oportuno recordar un poco de la historia haitiana que explica la magnitud de lo ocurrido. Porque el dolor de Haití comenzó antes, mucho antes del terremoto, cuando llegaron los primeros demonios. Esto es lo que dice la crónica y en base a eso hay un audio. ¿No? A ver. Bueno, igual después vamos a escuchar el audio. Recuerden lo que les leí, Recuerden lo que les leí porque está bueno. Eso es los demonios. Después igual, antes 5 minutos antes de que mandemos el audio, lo vamos a volver a repetir. Exactamente. Ahora, la agencia Pulsar, que está bueno recalcar que sacamos la información de la agencia Pulsar, que es una una agencia de noticias. Es www.agenciapulsan.com. Exactamente. Muy bien. Así que bueno, la gente que quiera acceder a cualquier información puede acceder ahí, que está buena. No solamente latinoamericana, sino que bueno, un montón de cosas que están buenas. La ayuda humanitaria no es suficiente, ¿no? Esto es lo que dice Rafael Jiménez Lora, que integra el servicio jesuita de refugiados de Santo Domingo, República Dominicana, ¿no? Y que ayer articula la ayuda y que se envía a Haití desde el país fronterizo, y afirmó que la ayuda que llega no es suficiente. Jiménez habló para la cobertura especial sobre Haití que realiza la Asociación Latinoamericana de Estudios Radiofónicos, o sea, ALER, que es la agencia donde nosotros compartimos el informativo todos los días, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, AMARC, ¿no? Esto dijo Jiménez. Dice, allí consideró que la ayuda humanitaria que ha llegado al país caribeño es a cuentagotas y que no satisface las necesidades de todas las personas que están heridas, ¿no? Heridas o que necesitan, que tienen hambre, básicamente, tienen hambre. Así que bueno, esto es lo que dijo Jiménez. Igual después vamos a escuchar un audio de Jiménez, todo. Sí, Ale, yo cuando vos decís, ¿no?, todo esto de la clase de recursos, no recuerdo bien el dato específico de la cantidad de soldados estadounidenses y barcos y buques que habíamos anunciado el programa pasado. Qué pena que no tengo la info para volver a... Sí, igual le tenemos que decir a la gente que el programa pasado habíamos hablado de la cantidad de... Que, o sea, 20.000 soldados, puede ser. 20.000 soldados. Estamos hablando de que falta comida, pero hay 20.000 soldados. Hay como tres buques de guerra, aviones, y estamos hablando de que no hay comida, y estamos hablando de que hay violencia de parte de los militares hacia los haitianos. Entonces decimos, entonces nos preguntamos de que ellos van a sembrar allá una especie de paz y para que se puedan repartir bien los alimentos, para que no haya violencia. Y lo dije en el programa pasado, no estamos peleando, los haitianos no están peleando una guerra ni quieren apoderarse de algo, quieren comida, sí, y quieren alimento, y se le están muriendo los hijos, se le están muriendo las mujeres, entonces van a pelear uñas y dientes por ese plato de comida o por ese medicamento para poder salvar las vidas de sus hijos. O sea, y que los mismos militares se enfrenten y los golpeen y los maltraten, creo que no hay una especie de solidaridad de ahí, para nada, me parece aberrante, y la verdad te genera todo lo contrario. Drama. Exactamente. Igual, Emilio, la vez pasada habíamos tirado como un dato muy importante, y que era que Estados Unidos tiene más presencia militar en Haití que en Irak, por ejemplo. Que duplican en cantidad. Exactamente, que es un país al que le declaró la guerra, ¿no?, por el petróleo. Así que bueno, estos son datos muy importantes. Hablando de Estados Unidos y hablando de lo mal que lo pasa a Haití, quiero contarte una noticia que en realidad indigna mucho. A ver. Que dice, 9 estadounidenses son detenidos por el robo de niños en Haití. Ah, bueno. ¿No? Esto dice la noticia. La policía haitiana detuvo este viernes a 9 ciudadanos estadounidenses que se los acusa del robo de tráfico de 33 niños, y los detenidos se negaron a las acusaciones. Dice que los detenidos, la detención se produjo este viernes cuando la policía detectó un micro con muchos niños sin documentos, ¿no?, que pretendía cruzar la frontera hacia República Dominicana. Los estadounidenses detenidos forman parte del grupo de la Iglesia Bautista New Life, ¿no? Ellos negaron los cargos y dijeron que la intención de ellos era dar ayuda a los niños, ¿no? Esto es lo que dijeron. A propósito de esto, ya están libres, resultaron como absueltos de toda culpa, porque el gobierno norteamericano los amparó. Así que bueno, esto es como una noticia muy, también, muy, pero muy... Y claro, porque después se saben todos los medios, adopten a chicos haitianos, ¿no? Claro, después tienen... Entonces, exactamente. O sea, lamentablemente lo tiro así porque vamos a llegar a un punto de que lo que dije lo tiré hacia el aire, porque va a llegar un momento de que esto se va a enlazar. Sabemos que va a ser así, sabemos que se va a enlazar, porque cuántos niños quedaron allá sin familia. Pero que te saquen así 30 niños desde una ciudad sin autorización, y después diciendo que los van a llevar para hacer una especie de solidaridad. O sea, el pueblo no necesita que se los lleven, necesitan que ayuden ahí adentro y que formen ahí adentro. No va a haber más un terremoto, un sismo, lo que suceda. No, dejá a los chicos ahí adentro y llevarles comida, que esa es la forma de ayudar, ¿no? Es lo que necesitan. Los chicos, te cuento, que iban de 2 a 14 años. Había chicos de 3, 4, 10, hasta 14. Así que bueno, chicos muy chiquitos, eran 33, y estas personas se la querían llevar, estaban cruzando ya la frontera de la República Dominicana. Este es el tema, o sea... Haití está pasando como una necesidad muy, pero muy grande, y en medio

el primer país del mundo donde se proclamó la libertad de todo ser humano. La bandera de los negros y las negras libres se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana devastada por el monocultivo del azúcar, deforestada por la explotación de la caoba, arrasada por la guerra, había perdido la tercera parte de su población en los campos de batalla. El demonio llamado Francia nunca perdonó la humillación ni la pérdida de su colonia más rica y mejor explotada. Esta historia continuará. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Muy bien, ahí estamos. Fueron dos demonios hasta donde yo escuché, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una serie de tres spots, ¿no? Que cuenta sobre los siete demonios. Nosotros escuchamos dos demonios hasta ahora. Además, tira como unos datos muy interesantes. No, que no sabía que Haití era la primera... El primer país en gritar independencia de Latinoamérica. Y en abolir la esclavitud. ¿No? Recién decían que es mentira, que no fue en Estados Unidos, como dicen los libros. Bueno, los libros son bastante engañadores, ¿no? Sí, sí, muchos libros. Me recuerdo al aula taller, que también mucho me ha mentido. El aula taller, cuando... El Larús. Sí, el Larús con... El Santillán. El Santillán que me decía Sarmiento fue... ¿No? Tal cual. ¿Recordás? Recordás cuando decía, sí, Sarmiento, la bandera y... Bueno, pero Radialistas te bate la polenta. Por eso... El caballo blanco de San Martín... Subido arriba a la montaña, ¿no? Y sabemos que lo arrastraron en camilla, pero bueno. Claro, exactamente. Son cosas que cuando éramos chiquitos nos sentíamos, éramos tan inocentes. Sí, sí, seguro. Y la creíamos. Y no sé si muchos hasta ahora lo siguen creyendo que lo cruzó a caballo, ¿eh? Sí. Sabiendo que eran burros. Entonces esta es parte de la historia de Haití, ¿no? Son siete demonios. En realidad yo traje un radialista porque no nos iba a alcanzar el tiempo, la vez pasada nos quedamos medio corto con algunas informaciones que traíamos, pero como que para que la gente se vaya como un poco ambientando de cómo fue Haití, de cómo es y de lo que sigue pasando, ¿no? Porque uno de esos siete demonios, adivina quién es. No estoy muy lejos, ¿no? Me suena una bandera conocida, sabemos que es Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Uno de esos, en realidad le te adelanto, porque todavía el radialista no lo dijo, pero uno de esos siete demonios fue Estados Unidos. Después lo vamos a ir escuchando como con un poco más de tranquilidad como conforme pasan los programas, porque estaría bueno escuchar quiénes fueron los siete demonios de Haití, ¿no? Y recordar que no fue, y estamos hablando de que no fue un sismo ni un terremoto ni nada, ¿no? Que dicen que Haití es uno de los países latinoamericanos más pobres, el más pobre en todo caso, es el más pobre de Latinoamérica. Pero ¿por qué quieren invadirlo? ¿Por qué es tan rico? ¿Por qué Estados Unidos se plantó ahí con el doble de cantidad de gente de Afganistán? Y porque en Haití, aunque sea pobre, hay bancos, hay comercios, hay tierra. Están los duques, digamos, tiene sus duques. Sí. Como sí. Todo lugar, o sea... Exactamente, están sus terratenientes, hay gente mala, hay gente buena, hay tierras valiosas, hay tierras que no. Hay un montón de cosas en un país por el cual... un imperialista quisiera apoderarse de esa tierra. Así que bueno, parte de la historia, un poquito haciendo un resumen, ¿no?, de lo que está pasando en Haití hasta ahora. Les conté sobre la trágica historia esta de que los estadounidenses se quisieron llegar a los 33 niños haitianos, que es muy grave, sí, trata de personas, obviamente. Bueno, un poco también que están escaseando los recursos. Y estamos hablando con esa excusa de que nada, ¿entendés? De que no tienen familia, de que no hay comida, claro, los queríamos ayudar. Esa simple excusa, ¿no? Dejalo con el papá o con la mamá y llevarle un paquete de arroz, ¿no? Así también lo vas a ayudar. Exactamente. También teníamos una nota Después se lo voy a hacer leer a Silvi, porque ya que tiene la compu ahí utilizándola, hay una nota sobre un lugar sobre para mujeres, ¿no es así, Silvi? Sí, están haciendo en Haití, un lugar cercano, sí, un campamento internacional feminista en solidaridad con Haití. Uh-huh. Organizaciones de mujeres están participando en República Dominicana del campamento feminista internacional Miriam Merlet, Annie Marie y Magalí Marcelín. Busca movilizar recursos y canales de comunicación para que poder ayudar a las mujeres haitianas, que bueno, desde hace años ya se sabe que las mujeres haitianas vienen llevando una vida bastante bastante fea, con bueno, que no son respetadas, uh-huh, por el gobierno ni por los propios hombres. Tal cual. Y además, ¿te acordás que yo te contaba que las mujeres haitianas fueron como muy fueron víctimas de hasta de violaciones, uh-huh, por supuestas tropas que fueron a ayudar? Sí, tal cual. Se hablaba mucho de abuso, de violación de mujeres. Primero se batió sobre los derechos, violaciones a los derechos humanos, cuando después se terminó diciendo que había mayormente mujeres haitianas abusadas. Uh-huh. Sí. Bueno, pasó otro muy, pero muy bueno informe de Haití, gracias, Ale. Vamos a seguir con esto, porque está bueno seguirlo y está bueno mostrar y hablar un poquito más de que no, o sea, no por mal de bardear a un país como Estados Unidos, sabemos de lo que son, creo que, pero está bueno tocar de que a veces todos dicen solidaridad y no es tan blanco como ellos lo pintan. Digo, no nos bardeamos porque nos invaden la Tincunaco. Se pudre. Bajan los aviones, pinta la... el FBI y todo eso, y nos invade la Tincunaco, no ardimos mucho. No creo. Pero bueno, le mando un saludo a José María, que nos está escuchando, así que me dijo que me saque la papa de la boca, así que, o que deje de comer ñoquis, así que bueno, lo voy a intentar. Te cuento nada más que lo voy a intentar, ¿sí? Igual no dejes de comer ñoquis, convidá y listo. Sí, dejo de comer yo y convido a ustedes, perfecto. Bueno, le mando un abrazo ahí, que ya vino de su trabajo. ¿Quién es José María? No, José María? José María es mi jefe. Ah, te cuento que es mi jefe. Con razón que le mandas algo. Y ahora o sea que te dice que te saques la papa de la boca o dejes de comer porque es un presupuesto para él. Claro, ¿no? Debe ser por eso. También voy a contar que me hace trabajar mucho, que me paga poco, le pido un aumento, vacaciones. Le cuento a toda la gente que me maltrata, me pega con un látigo, sí, me hace levantar a las 6 de la mañana todos los días. Así que los domingos también, así que vamos a hacer una denuncia pública de... Aparte, por lo que comes vos, seguro que te tiene laburando las 8 horas sin almorzar ni nada, ¿no? Claro, exactamente. Me dice, no, vos con todo lo que morfás no cobrás, pibe, laburá gratis. Bueno, mentira, no, le mando un abrazo, gran persona, es mi cuñado, así que le mando un saludo enorme al hincha del Globo de Huracán. Bueno, los invito a escuchar un temita cortito y volvemos con toda la info que tenemos de Laguna Negra. Vamos a escuchar un poquito de Venezuela, ¿no, Ale? Ahora... Sí, tenemos algo de Venezuela, vamos a leer algo de Venezuela. Bien latinoamericanos vinimos, ¿eh? Sí, hoy venimos medio latinoamericanos. A full time. Leímos lo del APA, ¿no? Porque Argentina también es latina. Exactamente, estuvimos hablando un poquito de la Hiena Barrios, después de tener un poquito de info de Ricardo Fort. Tenemos algo de Perú, ¿no? Con el asunto de la minería, contaminación ambiental. Tal así que, cual. Para que la gente se vaya bien informada a dormir se a vaya, su casa. Se vaya contenta la gente. Exactamente. Sí, iba a decir que vamos a ver con un temita que habla un poco de la frialdad, ¿no? De ahí de Estados Unidos, y después venimos con seguimos con la tanda y después venimos. ¿Cómo se llama ese tema? Perdón. Mi papá tiene una silla eléctrica. Mi papá tiene una silla eléctrica. Así es de Bebe. Así que está en vivo, así que por ahí se escucha. ¿Hay un mensaje? No hay nada. Ya me estaba poniendo contento, 3 mensajes, dije, vamos, muchachos, destapamos la olla. Dije, dame un champagne. Bueno, les invito a ir un temita cortito y volvemos con más Laguna Negra. Dale. Mi papá tiene una silla eléctrica, es la única en su cama, es auténtica. En el mundo no hay mejor, hay siento que se acaba, pues te echemos que hasta el corazón. Mi papá tiene una silla eléctrica, es la única en su cama, es auténtica. En el mundo no hay mejor, hay siento que se acaba, pues te echemos que hasta el corazón. Un asiento muy grandote,

La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Bueno, abuso. Abuso. Quiero denunciar un abuso. ¿Un abuso de quién? Guarda. Contra mí. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Quién te abusó? ¿Llegaste tarde porque abusaron de vos? No. Ah. Recién me pegaron. Ah, recién acá te pegaron. ¿Quién te pegó? ¿Quién fue? ¿La araña? Una compañera. Una compañera. La única compañera que tenemos acá es Silvi. No puedo decir el nombre porque si no me agarra la salida me va a pegar. Ah, ¿te va a seguir golpeando? Sí. Bueno, ya acaban de denunciar que lo han golpeado a Alejandro. Hay flashes, nos están sacando fotos. Yo por las dudas me peino flequillo. Exactamente, vos peinate por las dudas. Sí, vamos a subir fotos al blog. Ah, recordanos el blog para toda la gente que nos está escuchando. Sí, recordanos el blog de la Tincunaco. De la Tincunaco. FM Tincunaco, primero con K y después con C. Muy bien. .blogspot.com. Punto, perfecto. Me mandaron un mensaje diciendo que ya nos perdimos la torta, no, la flora, no, la torta de ricota también. No me digas. Sí, llegamos tarde. Sí, yo llegué tarde. ¿De quién era el cumpleaños? De mi sobrino Jonathan. Ah, cumple 17 añitos. Feliz cumpleaños, John. Así que, ¿por qué no le ponemos el feliz cumpleaños? Ya deben estar todos reunidos ahí. Mirá cómo lo complica Cristian. Me dice, ¿qué hiciste? O le cantamos todos. Le cantamos todos el feliz cumpleaños. Le cantamos. Turbo canta muy happy bien. Happy birthday. Sí. No, pero en inglés. En inglés no, yo tengo menos inglés. Cristian me dice, aguantá, loco, aguantá. Ya lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que no podemos matarlo. ¿Lo encontraste? Siempre. No, dale, Cristian, estamos. Sí, mirá el bache estamos que estamos haciendo. A vos, sí. Cuando quieran. A ver, pasalo. Para Jonathan Jiménez, feliz cumpleaños. El Happy Birthday to You, bien ramonero, bien punky, ¿lo hiciste? Sí. A ver, lo escuchamos, a ver. No sale. Dun, dun, dun, dun. No. Ahí está. Feliz cumpleaños, Jonathan. Te dedicamos de aquí desde la Laguna Negra. Al estilo ramonero, 17 añitos, ahí con toda la familia. No quiso llevar a la novia. Ahí está, feliz cumpleaños, bien. Jonathan, qué grande. Le mandamos un abrazo enorme, ¿sí? Y después le llevamos un regalito, después le llevamos un chicle, un alfajor, algo para que festeje. Sí, seguro. Son medio floggers. Sí, estamos haciendo fotos así. Sí, están sacando fotis. Ahora se hace un... Fotis, me encantó. Fotis. Tenemos que estar a la onda, ¿entendés? No podemos subir fotos así serios al blog. Tienes que sacar una Christian para tener una de ahora. Con el peinado. Claro, porque en el MSN pone fotos cuando tiene 16 años. Igual después de sus críticas tuve que hacerlo debido y sacarme una foto nueva. Así que. Y desnudo se la sacó. No sabes lo que es, una cosa impresionante. Prefiero no averiguarlo. ¿Qué anduvo pasando por Venezuela, Alejandro Leguizamón? Bueno, te cuento que hubo como unos intentos de desestabilizar el gobierno de Chávez, ¿no? Esto ya viene hace bastante tiempo. Sí. Lo que pasó fue que en un momento Chávez cerró varias televisoras y radios que fueron opositoras y como medias derechistas, ¿no? Las radios, como para ser un poco más franco. Y hubo una manifestación, una marcha muy, pero muy grande a favor del gobierno de Chávez. Lo que pasó fue que en este gobierno, en esa marcha de Chávez, sí, mataron a dos estudiantes, ¿no? A dos estudiantes, en la marcha a favor de Chávez, mataron a dos estudiantes. Lo que Chávez denuncia con esto es como un intento de desestabilizar... al gobierno chavista, exactamente. Entonces, te cuento que, como recién te decías, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró que los asesinatos de dos estudiantes ocurridos en manifestaciones por el cierre de canales de televisión forman parte del intento de desestabilizadores de la oposición, como recién yo les decía. Derechista. Exactamente. Este martes, o sea, el martes pasado, porque recordemos que esta información nos quedó de la laguna del miércoles pasado. Tal cual. Porque nos quedó un poco afuera la información. Pero vale la pena recalcarlo. El martes pasado, en el anterior, dos estudiantes murieron en la ciudad de Mérida, al sudoeste del país, al participar de manifestaciones en apoyo al gobierno por la suspensión de 6 emisoras de canales de televisión, entre ellos Radio Caracas y Televisión Internacional, RCTV. Así es la sigla de la televisión. La medida del gobierno provocó manifestaciones contra en contra, que a la vez suscitaron marchas en apoyo al presidente. Entre otros, los manifestantes chavistas, dos jóvenes fueron asesinados por la oposición, ¿no? Un hecho muy pero muy grave que ocurrió en Venezuela. Por otra parte, le cuento que la vicepresidenta de la Comisión Político del Interior de la Asamblea Nacional, la diputada Iris Valera, ahí está, sí, dijo a BTV, que es la televisión, que la oposición está utilizando francotiradores para asesinar a estudiantes, para boicotear al gobierno. Mirá vos. También una acusación muy, pero muy seria. Y en realidad, esto Chávez lo venía diciendo hace mucho. Y lo dijo que, ustedes no sé si se recuerdan, el anterior golpe de Estado en Venezuela, en donde Chávez estuvo como un corto tiempo fuera del gobierno y después retornó. Bueno, desde ese tiempo Chávez viene denunciando un intento de desestabilizar a su gobierno, ¿no? Justamente por todas las acciones que se llevaron adelante, y acciones en conjunto, por ejemplo, con el gobierno de Bolivia, y bueno, muy a favor con, por ejemplo, el gobierno de Cuba. El año pasado hubo como un montón de contraposiciones con respecto a las siete bases en Colombia, que eran siete bases supuestamente para combatir el narcotráfico. Tal cual. A lo cual Chávez dijo, no, esto es un complot de Estados Unidos para acercar Venezuela. ¿Y qué pasó? Es verdad, era un complot de Estados Unidos y Venezuela se encuentra cercada por militares estadounidenses, ¿no? Superman está en todos lados, es impresionante. Exactamente, bases militares estadounidenses en todos lados, en Haití, en Colombia, a lo que Uribe dijo, el presidente de Colombia, sí, yo estoy de acuerdo con que vengan las bases a Colombia porque van a ayudar a combatir el narcotráfico. Ahora, hay un montón de interrogatorias en todo esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos combatiendo el narcotráfico en Colombia? ¿Qué pasa con la policía de Colombia o el ejército colombiano? Ah, son todos drogadictos. No se me ocurre otra cosa. Y dentro de poco va a venir a combatir acá a Argentina la delincuencia juvenil, así que sí, cuidado. Sí, seguro. Guarda. Así ya, que ya vinieron las picanas, recordemos que el miércoles pasado denunciamos la compra de picanas. La compra de picanas. ¿Sí? La Comisión de Derechos Humanos acá en Buenos Aires dijo, el gobierno compró picanas, no puede ser. Exactamente. ¿Y de dónde vienen las picanas? Desde Estados Unidos, donde dijeron que ya causaron más de 2.000 muertos. ¿Habrá mandado las picanas para después venirse ellos a utilizarlas? No sabemos. Puede ser que pongan una base militar para utilizar las picanas. Sí, sí. Cuídense los chicos que andan con pantalón deportivo. Yo hoy me vino un pantalón de Italia, deportivo. Tené cuidado. No, porque me gusta hacer deporte. Y capaz que me confunde por portación de cara, también soy medio negrito, medio feo, así que seguramente tengo que tener cuidado. Si tenés todas esas cosas, ¿por qué te eligió tu novia? Ahora yo tengo una duda. ¿Por el corazón? Puede ser, sí, sí, tengo un corazón muy grande, soy una gran persona. Puede ser por eso, ¿no? Si sí, me estás diciendo esas cosas. Exactamente. No. Bueno, justamente, ¿qué pasa con el...? Lo duda, Silvi. Mirá, lo duda. No, pasa que... No. Déjala ahí. La denuncia recién. Justamente estas preguntas se preguntaba, en esta clase de interrogatoria se planteaba Evo Morales en la cumbre de la UNASUR el año pasado. Dijo, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos combatiendo el narcotráfico en Colombia, ¿no? Justamente estas cosas se preguntaba el presidente de Bolivia, y este año convocó a una asamblea en la ONU porque quiere plantear justamente esto, que se vayan las bases norteamericanas de América Latina. Uh-huh. Esto es lo que plantea Evo Morales, y retomando un poco también a lo que planteaba Chávez, están como muy ahí en las mismas filas, planteando las mismas cosas, ¿no? Con respecto a las bases militares. Tal cual. Justo, Ale, muy buen informe, Ale, muchas gracias. Como bueno, siempre, los informes de Alejandro Leguizamón. Justo cuando venimos al tema de las picanas, ¿no? Para recordar a la gente, ¿no? Que estas picanas supuestamente no dejan huellas, ¿sí? No dejan ninguna huella en el cuerpo cuando te pegan con ella, o sea, viene excelente para los policías porque no hay cómo detectarlo si te golpean, Después. Ya de por sí cuando le pegan a la gente, porque a mí todavía no me pegaron, pero siempre viste dicen, no, no le pegamos, o no tiene marcas, entonces no puedes decir que te pegaron. Exactamente, y estas picanas creo que le vienen excelente, dijeron, muchachos, nos sacamos la lotería, sí. Con esta le sacudimos y no hay marcas en ningún lado, no les hacen absolutamente nada, solamente te terminan destruyendo por dentro, sabemos que son golpes de electrochoc. Lo más curioso de estas picanas, ¿no?, que se dicen, que fueron compradas en el 2010, sí, exactamente, fue comprada este año. En enero. En enero, pero en el 2009, en diciembre. En diciembre hubo un decreto donde dijeron que las picanas estaban prohibidas, ¿sí?, por lo que había sucedido, que fue el primer elemento que utilizaron en la guerra de, digo, perdón, en el... En el golpe militar. En el golpe militar, fue la picana lo primero que se utilizó para la tortura. Entonces, en el 2009, en diciembre, ¿no?, sí, dale, fueron prohibidas. Y en el 2010, compran estas picanas, o sea, te causa mucha gracia y, la verdad, mucha vergüenza. O sea, muchachos, que no hay comunicación. Sí, un poco... Están todos en el mismo edificio, ¿qué onda? Causa gracia, un poco de miedo también, ¿no? Y hay que tener cuidado cuando salís por la calle, porque si te pegan con esa picana, no te vas a... Cuando vas a tu casa, vas a decir, no, me agarraron la policía, me dieron de picanazo, me electrocutaron por todo el cuerpo, y ¿dónde están las marcas? ¿Dónde están las huellas? No hay absolutamente nada de que lo puedas acusar. Triste, la verdad, y muy peligroso para los jóvenes que van a estar... Sí, igual que dejar a marca, siempre hay alguna excusa, ¿no? Sí. Acusar a policías de por sí ya es bastante difícil, así, tengas marcas o no. Además, la historia de que te llegan al hospital, ¿no?, cuando te llevan todo golpeado y el médico parece que les hace la gamba, loco, dale, haceme certificado como que no tiene nada el pibe. Sí, yo tengo un amigo mío que hace poco le pegó un policía y él cuando entra a hacer la revisación, a hacerse la revisación en el hospital, el policía entra con él. Y cuando el doctor le preguntó, ¿no?, si le había, si los moretones que tenía eran que le había pegado el oficial, el oficial estaba enfrente, ¿no?, mirándolo, o sea, él no le podía decir que sí al médico. Era como que le decís que yo te pegué y te meto atrás. Claro, después cuando esté en la comisaría, bueno, iba a haber represalias, ¿no? Así que tienen un montón de armamentos, entre comillas. Recursos, digamos. Recursos con los cuales se pueden defender y hacer con total impunidad lo que se les cante. Sí, y aparte está bueno para el miércoles recordar todo, recordar un poco la situación de los jóvenes, porque nosotros también nos vamos a sentir en común muy identificados cuando andemos por la calle, ¿no? Esa nueva ley que está por salir, que los pueden agarrar y los pueden llevar a la comisaría sin necesidad de pedirle los documentos, absolutamente nada. Era una ley que estaba por salir, que supuestamente habían dicho que no, pero no se sabe. Todos estos expedientes, estos casos de violencia de los de gatillo fácil que fueron desaparecidos, que Emilio viene investigando a full, que fue desaparecido del Ministerio de Desarrollos Humanos. Sí, recordemos esa computadora con todos los archivos de ex policías acusados por gatillo fácil y represores, represores. Ex dictadores, que había datos muy importantes que, bueno, que daban como cierta importancia en las pruebas a futuros juicios o a juicios que se están llevando adelante. Que llegó a repercutir aquí en mucho en Escobar por este caso de... Claro, Patti podría no ser imputado porque faltan las pruebas. Porque faltan esas pruebas que estaban en el Ministerio de Desarrollo Humanos, que fue desaparecido. Así que Patti puede ser uno también de los que salga beneficiado con este robo. Pero bueno, son muchas cosas, muchas noticias. La verdad que cada vez que hablamos de un poco de la información de Buenos Aires y de nuestro país... No son muy buenas, pero bueno, sabemos que aparte de todo eso hay cosas buenas. Hoy me estuvo mostrando un poquito Silvia todo lo que es el curso de radio de locución que tienen con los chicos. Están ahí están en Pilar, están en San Miguel también, en Barrio Pinazo, están en Barrio Pinazo, en Barrio Pinazo, en Derqui, en Derqui y en Barrio Pilar, San Jorge, en Barrio San Jorge. Están haciendo cursos de radio comunitaria para los más chicos, sí. Sabemos que, bueno, me estuvo mostrando recién los cortes de las publicidades que hacen los chicos, que hablan. Podemos pasar el chivo también, que a partir del 6 de enero, o sea, a partir del sábado que viene, ya arrancamos el taller en Pinazo y en San Jorge. En San Jorge, te aviso, Ale, que estás desconectado, que ya empezamos el 23. Mira, ya arrancaron con todo. Ya arrancamos. Te están esperando a vos que te sumes. Está. Bueno, el 6 de enero en Pinazo. Y también Cristian arranca a partir del sábado que viene con cursos de guitarra para sus sobrinos y los amigos de su sobrino ahí en su casa, o sea, de una ¿en forma... ¿En serio? Exactamente. Empezamos unos talleres de guitarra en Barrio Pinazo, así que si hay gente que nos esté escuchando ahí y le interesa, bueno... Para los que somos de acá, ¿no? Para todos los que quieran, de donde sean. Para la gente de Barrio Pinazo. Y si no entra a la casa de Cristian, pone sillas en la calle y no importa, y las clases empiezan igual. Claro. Así que sabemos que son libres y gratuitas. Las vamos a hacer a donde sea. Exactamente. Sabemos que son libres y gratuitas. Y fue una idea surgida así, ¿no? Para que los pibes que quieren aprender y están en la esquina y dicen, quiero aprender a tocar la guitarra. Cristian dijo, bueno, yo sé, tengo otro amigo que sabe. ¿Por qué nos vienen y nosotros les enseñamos? Así es. Creo que esas son cosas buenas, uh-huh. ¿Sí? Y que también hay que decirlas y tomarlas, ¿sí? Los felicito a Cristian, los felicito a ustedes por lo que están haciendo. Y yo estoy vagueando como siempre. Pero bueno, ya voy a conseguir algo. Se viene el curso de cocina de Carlos en Ruta 8. Invitamos cuando quieras ir a algún taller de radio con nosotros para que conozcan la experiencia. Y para aprender. ¿Quieres sumar también? Y para aprender a hacer un poco de radio como la gente. Si Carlos, sos un desastre. No. Bueno, esto es algo muy bueno que está nadie pasando también. Nadie necesita sabiendo, lo único que tal hay que cual. Aclarar. Muchísimas gracias. Bueno, los invito a escuchar un tema cortito y después vamos a volver con la explotación de las minas en Bolivia, ¿puede ser? Sí, no, en Perú hay como una situación media conflictiva con respecto a la minería. A la minería. Al proyecto de minería, ¿no? Personas que se oponen, personas que no, diferentes frentes. Ahora les voy a estar contando un poco y vamos a escuchar un par de audios al respecto. Y el Araño, nuestro secretario, nuestro mini secretario, quiere cantar, así que después, antes de irnos, nos vamos a despedir con el Araño cantando aquí por la tema de Luis Miguel, ¿puede ser? No quiere Luis Miguel. Ya me hizo su petición y la tengo acá preparada, así que perfecto. Apenas volvamos lo hacemos cantar. Muy bien, perfecto. Así que una pista de lo que va a cantar. Parece que quiere hacer un homenaje a su madre. Por un lo homenaje que a su sí, madre. Mirá qué lindo. ¿Sí? ¿No sos retierno, Araña? Es retierno, era nuestro secre. Así que bueno, vamos con un temita cortito. Y antes de irnos, recordemos, el Araño va a cantar en vivo por aquí, por la Laguna Negra. Candito, volvemos, dale. Defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Esperando en la selva, como rebelde trinchera, el indio sigue labrando la tierra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Hablar con ideas y leyes para que vean que el tiempo que la tierra que México vive no tiene lugar para quien el color de la tierra anda. Vamos por el reconocimiento de nuestros derechos como indígenas y como mexicanos. Vamos por lo que nos arrebataron, lo que nos han negado, lo que no tenemos y sin embargo queremos, necesitamos. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia, ni un paso atrás. A defender la dignidad, gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia, ni un paso atrás. El miércoles me opero. Las Lolas. El miércoles me opero. El miércoles me opero. El miércoles me opero. En el barrio de casa. El miércoles me opero. Los tambores suenan más. El miércoles me opero. En el barrio de casa. El miércoles los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Desde que aprendió a utilizar el Vegas, ahora se dedica a... Es como todo. A mí me pasa lo mismo. Cuando yo empiezo a aprender algo nuevo de algún programa de computación o de algo, hasta que no hago algo copado así, no dejo. El miércoles me opero. ¿Entendés? Mirá lo el que haces. El miércoles me opero. Qué bárbaro. Todavía te falta aprender a hilar, pero venís bien. Igual no lo hice yo, lo hizo Emilia. A ese gordo pata de empanada. También. El miércoles me opero. Las Lolas. Che, Carlos, ¿pero lo pensaste bien? Y no sé. Son nada que salen caras, Todo el mundo se está haciendo Lolas. Yo necesito. No me voy a llenar. No voy a hacer más. Con esa guita, ¿sabes todo el asado? ¿Nos comemos? No, me voy a hacer más gordo. Me voy a poner. Cosas para hacerme más gordo. Me voy a hacer más ancho. Me voy a poner más bíceps. ¿A quién te querés que aparece? ¿A Ford? A Ford. Me voy a hacer la cara de J. Joe. ¿Te parece? J. Joe. Claro, boludo. Sí, está bien, es verdad. Me hago la cara de DJ Show, me levanto los pelos, me pongo el candadito. No, le dejamos. Es una pera ficticia. Exactamente, me pongo 4 centímetros de talón. Listo. Y arraso con las mujeres. Araño, vas a cantar faltando 5 minutos antes de que termine el programa. Me dijo que no quiera hacer un tributo a su mamá, no sé. Está. Claro, porque parece que la letra tiene partes que son indebidas, así que me dice, no es un homenaje para mi mamá, porque la letra dice tal cosa. Así que muy bien. Retiro lo dicho, porque si no me va a pegar. O sea, va a cantar un tema del verano que es bastante. Pasa que vos pensaste que el tema decía mamá te parto noche, y vos pensaste claro, que claro. Era para la mamá. No era para la mamá. Aparte, esta cosa de los chicos de que les gusta toda esa música reggaetonera de refregate, de agachate, de ponete así, ponete asá, y tienen entre 14, 13, 8, 9 años y cantan, y les gusta esa clase de música donde, bueno, si escuchás la letra vos decís, ¿qué está cantando mi hijo, no? Sí. A mí me gusta, ¿sabés que yo voy a los boliches, sabés cómo me perrean las mujeres? ¿Ah, sí? Sí. Vos le decís, vení, mami. Que no te escuchen, te digo, lo único que te digo. Si te llega, no te escuchen. Están escuchando. Mira, te están escuchando. Listo, no entras a casa. Pero capaz que es más accesible. Dormís afuera, Capaz que ella es más buenita, capaz que no, lo deja. No, igual ya a mí no me gustan los boliches, es mentira. No sé. Mirá cómo la quiere arreglar, Sí, ahora la querés remar. Ya está. Yo que vos... O sea, Ale, estás demostrando que sos macho, que te guste la bailar y que las pendejas te perreen. Es así. No. Tampoco te hagas ahora. Ahora no tiremos la pelota yo afuera. Yo soy antimachista, obviamente. No tiremos la pelota afuera. Está bien. Yo le vi a Ale que se fue al boliche ayer. Mirá. ¿Serio? Pero ayer martes, papá, era cerrado el boliche. El araño denuncia. El araño denuncia. Tu mejor amigo la araña, te lo presento. Mejor le tiré un. No te tiré un salvavidas, te tiré un adoquín, más o menos, para que te termines de hundir. Pero bueno, tenemos un pequeño informe de lo que está sucediendo en Perú, exactamente. En Perú, dale, ¿verdad? Sí. Bueno, te cuento que los pobladores de. Mira, yo mandé Bolivia, mandé cualquier cosa. No, igual tienen como mandatarios muy diferentes, ¿no? Uh-huh. En Perú está Alan García, que hizo una masacre con los pueblos originarios. Uh-huh. Literalmente hizo una masacre con un pueblo originario. Y en Bolivia está Evo Morales, que es totalmente lo contrario. Recordemos que Evo Morales ganó su segunda vuelta por el 60%. Más del 64%. Y fue uno de los presidentes más votados por la gente en Latinoamérica. Exactamente. Pequeña. ¿Te acordás de todo? Pequeño detalle. Muy buena memoria. Muy buena memoria. Para algunas cosas, porque te llega la que está escuchando. Carlos, buena memoria. Imposible, pero bueno. Bueno, te cuento que entonces los pobladores de Islay en Perú se oponen al proyecto de minería. ¿Sí? Los pobladores de la provincia de Islay en Perú realizarán el 10 de febrero una marcha en Lima, la capital del país, para ratificar su rechazo al proyecto minero Tía María. Así se llama el proyecto minero, Tía María. Tía María, me hace acordar a una bebida una bebida que tomaba cuando era muy adolescente. Ahora no tomo más, ahora tomo agua. No, cuando eras muy adolescente no existía el Tía María, Carlos. ¿Existe? Sí, existe el Tía María. Alguien, sí. Alguien me la ¿pero comentó, qué tenés vos, no Carlos? Sé. 45 años, no existía, recién arrancaba si existía. Sí, no, el Tía María es como un licor. Es como un licor o un café, o es como un estilo café al coñac, el Tía María. No recuerdo bien, hace rato que no. Voy a ir a comprar ahora para recordar viejos tiempos. Bueno, entonces te cuento que la marcha va a ser el 10 de febrero, como te decía, y así lo confirmó el presidente del Frente de Lucha, Cocachacra. Cocachacra. Se llama. Uh-huh. Julio Gutiérrez se llama, el presidente Cocachacra. Quien además demandó a la compañía de fondos mexicana a cargo de la minería Soutim Perú Copper Corp. Así se llama la empresa. ¿La repito? Sí, sí, por favor. Porque ¿sí yo, soy malo en inglés, ¿eh? Soy malo en inglés. Sulfur Perú Sulfur Copper Corp. Copper Corp. Te entendimos, perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, estos son mexicanos. Un nombre bastante complicado para ser mexicano, ¿no? ¿Por qué no pusieron Changuito o algo así, no? Sí, así dice la compañía. Picante. Claro, picante. La compañía tiene fondos mexicanos. Ah, ¿está? Van para aclarar un poco mejor. Y el muchacho este, Julio Gutiérrez, que es el presidente del Frente de Lucha Cocachacra, intimó a la empresa con fondos mexicanos que cancele la audiencia pública convocada para el 15 de febrero. En esa fecha, Souther planea exponer un estudio de impacto ambiental y explicar cómo obtendrá los 6 millones de metros cúbicos de agua que necesita para operar. En tiempos en los que el agua escasea, ¿no? Y en los que se prevé que la tercera guerra mundial sea por el agua, estos tipos quieren hacer proyecto de minería y van a ocupar muchísima agua dentro de su país. No son un amor. Son qué tierna, dijo, si llegara a estar Emilio y junto a Emilio me diría, son unos hijos de... Y yo le diría, sí, Emilio, tenés razón, son unos hijos de Emilio. Igual pero está ella que nos serena, nosotros sí, un amor. No son un amor. Son algo ilógico, ¿no? Son recopados, son recopados. Sin embargo, el dirigente manifestó a la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, en la localidad, que se respira un ambiente de convulsión social que no organiza el desarrollo del evento, ¿no? Que la población no está de acuerdo con que se lleve adelante el proyecto de minería que quiere hacer esta empresa con fondos mexicanos, ¿no? Finalmente, justificó el enfrentamiento registrado días atrás entre opositores de Souther Perú y la Policía Nacional, ya que consideró que para explicar qué es la minería no pueden llevar 200 policías de asalto, ¿no? Hubo enfrentamientos en la marcha, y que el mandatario, el presidente del Frente de la Lucha de Cocachacra, dijo, si pretendía, ¿qué pretendían con tantos policías explicar que el proyecto iba a ser viable, ¿no? Entonces esto dijo el mandatario. Finalmente, como te decía, justificó el enfrentamiento registrado esos días atrás. Esta noticia es de ahora, esta semana. Así que bueno, esto fue a principio de semana, el enfrentamiento con los 200 policías de asalto y toda la gente, los opositores. Bueno, entonces, llegando al fin de esta noticia, te cuento que son recopados esta empresa de fondos mexicanos, que en momentos en los que el agua escasea y en países, por ejemplo, como España o países del primer mundo, como quien dice, Europa, tienen como horarios para regar plantas, horarios para bañarse, horarios para utilizar el agua. Acá en Latinoamérica vienen empresas capitalistas que totalmente desinteresadas de la humanidad y quieren utilizar muchísima, pero muchísima agua para realizar su proyecto minero, ¿no? Para una empresa capitalista. Esto es como un... O sea, sabemos, sale todo lo que causa, aparte del abuso del agua, la destrucción de la naturaleza, de lo que hace el una... El impacto ambiental, obviamente. O sea, hacen hoyos de kilómetros de profundidad cuando los van utilizando, ¿no? Sabemos que no solamente va a ser por el agua, sino lo que va a ser en lo ambiental también. Pero bueno, Lo mismo sucedió aquí con la papelera en Gualeguaychú, ¿no? Entonces dijeron que contamina, que contamina, que contamina, mostraban el agua, mostraban lo que sucedía y al final... Y ahí está. Y ahí está. Ahí está Botnia. Bueno, que... te cuento que un dato muy importante es que más del 90% de la población de Islay se opone a este proyecto. O sea, es como que vengan a Delviso y todos nos... Perdona, Delviso no, me estoy acostumbrado a mi lugar. Es que vengan acá a San Atilio y quieran hacer cualquier barbaridad y digamos, no pueden ser, y la hagan igual. O la quieran hacer igual y nos repriman y todo. Es muy malo decir, o sería muy ordinario de mí decir, cuando llega al punto no de ser crudo, no decir, la plata manda. Sí, es que es así. Lamentablemente... tristemente, ¿no? Lo estamos diciendo que es muy triste, ¿no? Pero lamentablemente es así, o sea, le están poniendo un fangote de dinero encima y es como que... son tan ambiciosos y tan poco humanitarios y le importa tan poco la vida. Sí, vale la pena rescatar también que, como siempre, nombrando a Evo Morales, que es como ya es el presidente modelo de Latinoamérica, me parece, también se propone como hacer algunas reuniones con países latinoamericanos por el tema del impacto ambiental dentro de Latinoamérica, ¿no? También un poco hablando sobre estos proyectos, esa clase de proyectos. Si te parece, Julio Gutiérrez, que es el presidente del Frente, que recién yo te nombraba, del Frente de la Lucha de Cocachacra, nos decía un par de palabras con referencia a este caso. Escuchamos a Julio Gutiérrez y después venimos. Dale. Tuvimos una consulta popular en donde gran parte de nuestra población le dijo no a la minería. En tal sentido, eso es lo que se consolida. Toda la población de la provincia estaremos realizando una marcha de sacrificio el día 10 de febrero hacia la localidad de Lima, en donde nuestro objetivo primordial es solicitarle al ministro de Energía y Minas que suspende esta audiencia pública por muchas consideraciones. En primer lugar, que no hay nada de garantías para que se pueda efectuar esto, teniendo en consideración que ahorita hay una convulsión social. El pueblo de acá está herido, el pueblo de acá está a la expectativa de cualquier cosa para evitar, de cualquier manera, que se haga este tipo de audiencia. Ahí estamos, ahí salió. O sea, tal cual como vos lo dijiste, Allen, textuales palabras anteriormente. Sí, sí. Que la mayoría de la gente, casi toda la gente del pueblo, no, de la ciudad, perdón, de Islay, se quejó y no quieren que funcione la mina. Esperemos que Dios mediante no suceda. Pero bueno, como todos nos vamos a dar cuenta en el transcurso de las semanas, en de los meses. Sí, y a mí me parece que, o sea, cuando sucedió esto en Gualeguaychú, ¿no? Se instaló la empresa, se puso y después dijeron todos que no, pero ya estaba ahí. Y la plata y el lugar ya estuvo y fue muy, pero muy difícil, por más que hicieron cortes, por más que cortaron los primeros meses de turismo, hubo gran impacto de... Todo el mundo salió a quejarse, recordamos esta modelo que salió con un cartel, que salió en todos los medios... y sin embargo sigue estando ahí y por funcionar, ¿no? Sí, sí, seguro, y las asambleas que se llevan adelante por las mentalistas y todo. Una cosa muy grave que quizá no se le da mucha importancia por el ida y vuelta con el correr o la cotidianeidad. Sí, la cotidianidad, algo así. Sí, Lo cotidiano de la gente, de ir a laburar y venir a sus casas. Muchachos, vamos a ese curso de locución porque no puede ser que no salga esa palabra. Me estaba por salir, pero... Cotidianidad. Ahí está, perfecto. Tiene que estar ella para hacerlo clarito, clarito. Ahí está. No, ya lo arruinaste. Cristian, cortá, mandame una tanda, vamos a discutir esto. Bueno, nos ponemos serios un poquito. El tema este de que la gente tiene tan poco tiempo para fijarse en un montón de cosas, porque, bueno, están en laburo, laburan muchas horas, viene a su casa, se encarga de sus hijos, al otro día igual así, y mucha importancia no se le da por el ida y vuelta de los días. O sea, recordemos que lo que está pasando en Gualeguaychú está... perdón, no es Gualeguaychú en todo caso. Está costeando nuestro río también. O sea, nos va a afectar a nosotros. O sea, no es que estamos haciendo... Ah, bueno, le va a afectar a ellos, no va a pasar nada. Sí, igual yo creo que hay que crear un poco de conciencia porque cuando... O sea, aparte son nuestros hermanos. Cuando el campo te paró el país porque no querían retenciones, porque ellos son los regrosos, ¿no? Cuando te paró el país, la gente no decía, el campo me para el país, qué sé yo. Decía, pobrecito lo del campo. Ahora, cuando pasan estos temas como la papelera en Gualeguaychú y todo este desastre ambiental, dicen, estos ambientalistas, que se vayan a quejar a otro lado, hacen piquete y no me dejan ir a laburar, ¿no? Uh-huh. O sea, esta clase de cosas vale la pena remarcarla, porque creo que hay que crear un poco más de conciencia en la gente y que la gente se dé cuenta que los del campo no son ni tan buenos como uh-huh. ellos piensan, y la gente que está luchando porque no se contamine un río, porque básicamente es así. Es una fuente de trabajo, loco. Sí. Estamos hablando que el río, que no recuerdo, se me borró de la mente el nombre del río, en este caso pido disculpas. Hay gente que vive de la pesca, hay gente que vive de lo que le da el lugar, o sea, gente de la zona. Y sí, ¿no? Más allá de eso, y el impacto ambiental que tenga. Que también o sea, tenga. La gente que vive alrededor tiene que andar inhalando esos gases, los chicos se enferman, tienen cáncer. Enfermedades así muy malignas. Enfermedades respiratorias también. Encima, acá en Latinoamérica hay un libro sobre... Hay un mapa sobre las minas en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Sí? Está muy bueno. Después vamos a... En algún momento, si puedo, lo voy a leer. Porque, no sé, vi los puntos rojos son las minas, dice. Minado estaba. Así, literalmente les digo, ¿no? Sí. Lleno de minas. Valga la redundancia. La redundancia, ¿no? Tal cual. Chicos, muy bueno el informe, otra vez Alejandro, como siempre. Bueno, muchas gracias. Los invito a escuchar un temita cortito. ¿Y saben qué? Después voy a meter a mi compañera en un compromiso porque quiero escuchar, porque estuve escuchando, ella me hizo escuchar uno de los audios que grabaron con los chicos en una de las salas de grabación de San Miguel, ¿no? Sí. Así que es contra la violencia familiar. Dale. Después nos vamos a estar pasando, como les dije, porque hay cosas buenas que suceden en nuestro país. Y lo que realmente está haciendo los compañeros de Latinoamérica junto con otras muchas organizaciones, está bueno también mostrarlo. Así que después de la pausa, de la tandita y el temita, lo vamos a estar pasando. ¿Dale? Dale. Temita y volvemos. Una forma clara de ver las cosas. Vamos a la murga, los barrios. Ahí viene. Muy bien, ahí pasó... ¿Querías cumbia, guachín? Querías cumbia, ahí pasó Anarquía Tropical. ¿Qué temita estamos escuchando de Anarquía, Cristian? ¿Tenés el nombre ahí? El tema se llama Fraude Familiar, del disco Satán es mi cumbia. Muy bien. Qué aplicado, Cristian, ¿eh? Te sacó el disco, el nombre... ¿En qué año nació...? No sé, pero igual es muy fácil siendo tu banda preferida, ¿no? Ah, claro, es su banda de cabecera. Ese dato no lo tenía. Ah, ¿viste? ¿Cómo es? No sorprende, Cristian, no sorprende. Quiero escuchar entonces el audio, pero le voy a dar paso a mi compañera Silvia, que me comente un poquito dónde fue grabado y los chicos. Bueno, estuvimos grabando en San Miguel, uh-huh. En un estudio de grabación, estamos en un proyecto que trata de los medios de comunicación y la violencia familiar, que trata... Estamos con un grupo de chicos de más o menos 25 chicos entre 6 años y 17, 18, de chicas y chicos, en un comedor que se llama Confiar, en el barrio San Jorge, cerca de Carabaza, para el lado de Pilar. Uh-huh. Son dos barrios más, Pinazo y en la escuela de Derqui. La idea es que los chicos puedan... sacar esas cosas, esas inquietudes, uh-huh. Y poder, bueno, pasarla a radialista, a todo lo que es audio. Muy bueno. Entonces estuvieron grabando algo ahí en, como dijo, en la sala de grabaciones de San Miguel, y lo vamos a compartir aquí entre todos y con todos ustedes, a ver. Violencia familiar. ¿Qué sabe violencia familiar? Este tipo de violencia sucede en muchas familias. Esta comienza a través de abuso que lastima y quiebra el vínculo familiar. Tengo hambre, ¿y la comida dónde está? Salúdame por lo menos. Si te veo todos los días, dale, muévete, serví para algo. No solo la mujer es la víctima de este tipo de maltrato, también los hijos sufren. Papi, ¿me da 20 centavos para la fotocopia del cole? ¿Pero qué te pensás, que soy del banco? Andate a laburar, guacho. Pero pa... ¿No entendés? Si vos vivís, sufrís o conocés un caso de violencia familiar, no sientas vergüenza. Esto que te pasa a vos le pasa a muchas familias. Estamos para ayudarte. Ante cualquier duda te podés comunicar a la Casa de Familia de Delviso, Centro de Asistencia y Prevención contra la Violencia Familiar. Número de teléfono 02320-475-888. Muy bueno, ¿eh? Me olvidé contarte que este proyecto está acompañado también por la Casa de la Familia de Delviso, que es una casa de asistencia para violencia familiar. Así que si alguno tiene algún problemita, alguna consulta que quiera hacer, se puede acercar a la Casa de la Familia, a la dirección que dijo el muchachito ahí, porque ahora no me la acuerdo. Muy bueno, pero estuvo excelente la revista, porque también fue... Como recién lo dijo Silvi, también te tiene un dato específico de dónde puede ser... Y tratamos de que sea eso. También hicieron uno sobre las drogas, y bueno, se dio una dirección de correo para que los chicos y chicas que tengan problemas con la droga se puedan acercar ahí. Está bueno para después pasarlos a papel y tenerlos nosotros acá, porque bueno, está muy bueno tener esa clase de datos. Bueno, quitando todo eso, los escuchamos hablar a los chicos, es excelente... Creo que está re bueno darles otra alternativa a ellos de algo que capaz que lo ven muy lejano, uh-huh. Sí, de que escuchan algo en la radio, escuchan gente que habla y dice wow, sí. Y decir que también es cercano también para ellos. Preparan sus propios programas de radio, estamos haciendo más o menos cada 15 días radios abiertas, para que bueno, plantamos la antena para que los mismos vecinos de ahí del barrio escuchen lo que están haciendo los chicos, ¿no? Que se escuche también lo que es el comedor, porque el comedor, te cuento que está en una parte casi rural de Pilar, uh-huh. Es todo campo, no es muy así, no tiene una escuela cerca, claro. No tiene otro comedor cerca tampoco. También ahí en el mismo comedor funciona una posta sanitaria, porque uh-huh. Cerca no hay salitas, entonces hay enfermeras ahí que todas las semanas van aplicando inyecciones, vacunas, un montón de cosas, todo lo que haría una salita, pero nada más que adentro de un comedor. Y estamos hablando que todo esto es solidario. Uh-huh, así es. Mira vos, o sea, haciendo el laburo de nuestros políticos, ¿sí? Haciendo el laburo de quienes realmente se tienen que hacer responsable de esto, pero bueno, sabemos que todavía hay gente realmente que piensa y siente uh-huh. Para los demás. Y está muy bueno. Les digo, se escucha. ¿Eso es lluvia? Esa es una lluvia. Pensé que era un efecto de. No, esto no. Es una verdadera tormenta lo que ustedes están oyendo, que está. surgiendo afuera. Se cargó re lindo y yo me quedo dormido acá en la radio. Mirá qué bueno. Si yo, no, me voy a ir en canoa de aquí, ¿eh? Exactamente. Sí, igual damos vuelta el paraguas ese que trajiste y. Claro, entramos todos. Claro, que entramos todos. Exactamente, empezamos a remar ahí y nos vamos. Bueno, buenísimo lo que están haciendo, sinceramente. Así invitado, ¿verdad? No para desprestigiarte tu trabajo, lo que estás haciendo. Para aprender. De radio, aprender. Sino para que conozcas la experiencia, que está muy buena, que te llenas de energía y decir, bueno, por estas cosas vale la pena hacer y seguir, ¿no? Qué bueno ese mensaje que da Siri, ¿no? Te das cuenta de cuando estás ahí lo que te llena, ¿no? Que no te llena el bolsillo. Sí. Sino te llena el corazón, Yo siempre, siempre dije, más o menos de los 15, 14 años que estoy acá en el Centro Comunitario Belén, bueno, tratando de ayudar y colaborar, sirviendo una comida a los chicos, siempre me iba contento porque digo, lo que te llena es el corazón, porque los chicos te dicen muchas gracias, te llenan de mimos y es re lindo, y bueno, ese es lo que te da ganas de seguir y de seguir en esto de que es lo comunitario, ¿no? Tal cual. Ya estamos en la puerta de retirarnos. Son 8 menos 10, va a quedar, me parece, medio colgado. Ale, ¿o querés tirar la data de lo que pasa? Seguimos con noticias. Sí, igual es una data media pequeñita. A ver. Se trata de la nueva mega causa Campo de Mayo, que se abrió ahora hace poco, que se había suspendido por algunas cuestiones de ferias y eso en enero. La verdad es que tiré como algún par de datas. Sí. Te cuento que el cronograma de febrero viene así. Las últimas audiencias de los testigos van a ser fueron ayer, en la que declararon Claudia Belingueri, sí, y el integrante de la Comisión de la Provincial por la Memoria, y Víctor de Genaro, histórico referente de la Central de Trabajadores de Argentina, que presentaron testimonios. A las 9 de la mañana, más o menos, estuvieron presentando testimonios. Estos son los últimos dos testigos que quedan para declarar. Después vienen los alegatos de las dos partes. Y hay que decir que hay un dato muy importante, que es la sentencia todavía no tiene como una fecha estipulada, ¿no? Así que, bueno. Estamos hablando de esto de... De la segunda mega causa Campo de Mayo. Exactamente, ¿no? La segunda mega causa. O sea, todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha para la sentencia. Así que bueno. La sentencia debe estar, pero digamos que todavía no hay fecha. No, todavía no está porque ayer dos declararon los últimos dos testigos. Pasaron muchísimos testigos ya, así que después va a haber. Sería bueno tener la data de cuántos testigos. No, después va a haber. Después voy a tener un poco más de data. Vale recalcar que esta noticia me la pasa la compañera Cecilia López, que es una hermana de desaparecido, que es Tote, para ser Tote, la Tote, nuestra compañera Tote, que bueno, me pasó la data por mail, y después seguramente vamos a estar haciendo una pequeña entrevista para que nos cuente un poco más sobre los detalles de esta causa. Igual eso también es uno de los que fue a testiguar. Exactamente, no, el padre de ella. El padre de ella. Exactamente, la hermana de ella desapareció con su novio. Una desaparecida con su novio. Así que bueno, los únicos requisitos que tienen que tener para presenciar este juicio es llevar el DNI o cédula de identidad, viste, para acreditarse. Nada más. Así que bueno, eso son pequeños datos que vale la pena recalcarlos, pero y llevar la información al pie. O sea, lo invito al araño a que se ponga ahí al lado de Cristian, porque lo vamos a dejar cantar 5 minutos de fama, capaz menos, pero le vamos a dar un toque del micrófono para que canta. Y hacemos la despedida, como siempre, aquí en La Laguna Negra. Con ustedes, El Araño, por la 107.3, La Laguna Negra. Dale. Araño cantando Aventura. Dedicado para todas las chicas. Diciembre de la noche, a las 3:24 AM. Nace un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. Fuerza, araño, fuerza. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Fuerza, araño. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo 6 meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas. Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre un rato le falló. Muy bien, un aplauso enorme para la araña. ¡Bravo! Impresionante, la verdad. Excelente. Es la nueva voz de la Laguna Negra, eso, ¿no? Aquí por las. La verdad me encantó. Sí. Muy buena encantó. Araña. Sí. Ahora los chicos golpeando la puerta. Sí, sí, ahora las lo van chicas a ver. Están ahí. Venga, por favor, a fila, que tienen que. Le voy a dar un numerito. Aparte está Silvia acá, así que rescátense. Por no, el abajo, chicas. Sí, sí, así a patadas. Bueno. Sili, muchas gracias por haber compartido. No, de nada, sí, un placer. Hacer, por habernos hecho el aguante. Alejandro Leguizamón, como siempre, muchas gracias. Bueno, igualmente, estuvo re bueno haber participado de esto y el miércoles que viene nos vamos a encontrar. Exactamente. Bueno, Cristian Risotto en la operación técnica y puesta en el aire. Para. Él no aplaude para nosotros, él se aplaude para él. No, no, esto así no va. A mí me dijeron que yo venía y hablaba, pero me ponían aplausos al final. Claro. Y a mí no me pusieron. Ponele aplausos al final a ella, Cristian, no seas. Chao, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Ay, mirá qué malo que es! Bueno, nuestro secre el araño con nosotros también estuvo. También estuvo Turbo. No te asustes si te caes en la escalera, ¿sabes? También estuvo Turbo con nosotros, como siempre, acompañándonos, haciéndonos algo bueno, diciendo: ya se van, muchachos, que me quiero ir a casa a dormir con mi bebé. Pero bueno. Muchas gracias, gente, por haber compartido este espacio con nosotros. El miércoles me opero. Las Lola. Bueno, basta. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y se comunicó con nosotros al 1566-905002. Gracias a mi familia, como siempre. A Jonathan por su cumpleaños, que me esperen con la comida, que ya enseguida estamos por ahí. Torta, bueno. Yo quiero torta. Si no, adiós. Mi nombre es Carlos Alberto Dolmás. Muchas gracias. Araño, ya te saludé. Muchas gracias. Nos vemos en Disney. ¿Querés decir algo? ¿O querés decir algo? ¿Querés hablar? Un saludo para mi mamá. Un saludo para la madre. Siempre, siempre le mando un saludo para la madre. Bueno, gente, sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, buena vida para todos. Called Wallop, cause Devil is a car.